horas. Vamos concluyendo ya casi la jornada. Acá en Anexado, claro, el día sigue, la vida sigue, ¿no? Después se viene una gran programación en 93.9, La Venganza en un rato. Nexo 7 Club con Darío Marcucci. 18 horas la revuelta con Leo Moreno. Pero adelantábamos en los títulos y nos queda pendiente la última entrevista, Cari, del día. Sí, ya lo tenemos del otro lado de la línea al concejal Fernando Bustamante, porque vamos a introducir un poquito el tema. El Poder Ejecutivo, en realidad mediante el Consejo Deliberante, presentaron la modificación de la ordenanza que trata la recolección de poda, la cual quedaría suspendida. El jueves hubo una comisión donde se debatió este tema y hoy finalmente se trató en el Consejo Deliberante. Te saludamos, Fer, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, queremos conocer un poquito más qué pasó hoy en el seno del Consejo Deliberante con este tema que tiene que ver con la recolección de poda. Exactamente, yo les adelantaba por ese mismo medio hace una semana atrás que el Poder Ejecutivo, a través de sus concejales, o sea, del bloque oficialista en el Consejo Deliberante, había presentado un proyecto de ordenanza para suspender la recolección de poda. Y acá abro paréntesis, y esto es preocupante, porque, primero, la recolección de poda, de acuerdo a una ordenanza nuevita del 2018, decía que a partir del 1 de julio se tenía que comenzar a recolectar, y este nuevo proyecto de ordenanza que presentaron argumenta para suspender aquella ordenanza del 2018 y para suspender la recolección de poda, argumenta el tema de la pandemia, ¿sí? Intentando sensibilizar a la sociedad, argumentando el desborde sanitario, las cosas que todos ya sabemos de la pandemia. Pero resulta paradójico, yo en aquel momento también lo había adelantado, porque ese mismo día, el 24, ¿sí?, o el 25 de junio, una de las referentes de ese bloque oficialista es una de las que encabeza y sale por los medios, y mismo salió por este medio, es una de las que encabeza el pedido de la vuelta a clases, argumentando que estaban las condiciones dadas para volver a clase, a la presencialidad de alumnos, de docentes. Pero por otro lado, se agarra de la pandemia para suspender la recolección de poda, ¿sí? Entonces ya, primera contradicción, primera señal de alarma. Lo hicimos saber, presentamos un pedido de informe en nuestro bloque, y después, el jueves, cuando se trató el trabajo en comisión, viraron en los argumentos, viraron en una forma de decir, porque la verdad que hubo un trabajo en comisión muy interesante, un trabajo de comisión histórico, donde pudieron participar de manera virtual entre 70 a 80 vecinos, comisiones vecinales, estaban todas las presidentas, todos los presidentes de las comisiones vecinales, reclamando la no aprobación de este proyecto que pretendía suspender la recolección de poda. Los argumentos que se ponían desde los bloques, desde la oposición y desde los vecinos, eran argumentos contundentes. O sea, te hago un repaso rápido, perdón que me extienda, pero un repaso rápido. Sí. Nosotros en el 2018, acá en Mendiolaza, fuimos conocidos, creo que hasta en el país y no sé si mundialmente, porque hubo la invasión de alacranes más grande de América Latina. ¿Sí? Sí. Hubo marchas, hubo reclamos, también hubo proyectos. Los vecinos salíamos a cazar alacranes de noche con las luces ultravioletas. Todo eso, no solamente generó dos causas judiciales al actual intendente, que aún están en curso esas causas, sino que también generó propuestas y proyectos que derivaron en esa ordenanza de tratamiento de residuos, que es la ordenanza que hoy, con el apoyo del bloque oficialista, que son cuatro, que son mayoría, han aprobado. Y bueno, todos los argumentos que dimos desde la oposición y desde las comisiones vecinales, lamentablemente el Ejecutivo y los oficialistas entendieron de que no eran válidos, y así todos decidieron avanzar con esto. La verdad, una verdadera locura. Se suma a esto un video del viernes del intendente en donde sale, como hace siempre, como hizo en el 2008 cuando subió la invasión de la Crane, lo volvió a hacer ahora, echarle la culpa a los vecinos. También salió por este medio cuando alguna de ustedes le preguntó por el tema de la poda, le echó la culpa a la oposición, le echó la culpa a los vecinos y nos mandó a hacer un asadito con las ramas. está la grabación que salió por FM Radio Nexo. Y se pueden hacer, los vecinos pueden hacer un asadito con las ramas, lo que demuestra la poca importancia que le dan a la problemática y la falta de política pública para sostener justamente una política de Estado de tratamiento de los residuos que se generan acá en Mendoza. Uh-huh. Así que bueno, disculpame la extensión, pero bastante molesto con esta situación. Fer, entonces finalmente fue aprobada esta modificación de la ordenanza y se suspende la recolección de poda. Exactamente. ¿Por en cuánto tiempo? Y bueno, hay que ver ahí la modificación, porque como te decía, el primer proyecto de ordenanza presentado para la suspensión, lo que está por escrito, los argumentos son pura y exclusivamente pandémicos. Pura y exclusivamente pandémicos. Uh-huh. Lo que está por escrito. Y hablan hasta el fin de la pandemia. ¿Sí? No sé cuándo será el fin de la pandemia. Claro. Ese proyecto de ordenanza que está por escrito. Bueno, el fin de la... Con el correr de los días... Sí, perdón. La pandemia... Para ser pandemia tiene que ocupar una cantidad X de países, ¿no? O sea, es bastante ambiguo también. Claro, es muy amplio la terminología. Vos podés decretar el fin de la pandemia en... Creo que es un tecnicismo también que deberían corregir, ¿no? Porque para que finalice la pandemia... Tiene que, uno, por ejemplo, es pandemia cuando hay 80 países, no tengo bien el dato, son 80, 90 países en el mundo que tienen un virus, ¿no? A eso se le llama pandemia, ahora tiene que haber 79, y eso por hoy no creo que suceda, ¿no? Era complejo ese argumento, porque en realidad lo que disfrazaba ese argumento era la incapacidad de poder llevar adelante la ordenanza vigente sobre el tratamiento de residuos verdes. Eligieron el peor camino, yo les dije hoy. Pidan disculpas a la sociedad, pidan disculpas a la comunidad, porque no pueden usar como argumento algo tan sensible como la pandemia para justificar la incapacidad de gestión. Se los dije hoy. Sí, porque realmente eso también es preocupante. Porque después, en el trabajo en comisión, empezaron a hablar de... Bueno, no tenemos predio, no tenemos dinero. Bueno, no tienen predio porque no lo han gestionado el predio. No tienen dinero porque se han aumentado el sueldo con gastos de representación, toda la cúpula del municipio, un 30%. Cuando también les dijimos, deróguense ese artículo de un presupuesto de la ordenanza presupuestaria del 2020. Hay recursos. Lo que no hay es decisión política para llevarlo adelante. Si vos me decís que hace 4 meses, 5 meses, ya la veían venir y dicen, no vamos a poder cumplir con esto. ¿Cómo podemos hacer? ¿Qué soluciones podemos encontrar? Convocar una mesa de diálogo. Bueno, nunca lo hicieron. 48 horas antes de entrar en vigencia presentaron ese producto. Lo presentaron, como te digo, con argumentos que rápidamente fueron desbaratados. Y bueno, después presentaron un nuevo proyecto de manera oral, hoy en la sesión, en donde ponen otros argumentos, ya se dieron cuenta que el tema de la pandemia no era correcto y contradictorio con algunos accionarios de ellos mismos, y ponen otros argumentos que no los tenemos hoy por escrito. Sí, yo se lo he pedido que lo presenten por escrito, seguramente lo harán en la brevedad, y en ese nuevo argumento aparece 90 o 120 días. Sí, eso fue lo que dijeron de manera oral y lo que dijo el intendente en el video del día viernes a la noche, un video en el que se lo ve sacado, fuera de eje, enojado, molesto con los vecinos, molesto con la oposición. La verdad que estamos muy preocupados por la falta de gestión, eso, teniendo en cuenta los antecedentes. Digo, acá no es que estamos con que nos... Porque dice que no le cambia la vida a nadie, ¿no? Obviamente. Pero Emilio Balazo tiene... una historia importante con esto del tratamiento de los residuos. Hubo, como les digo, la invasión de alacranes, hay juicios de por medio, o sea que yo creo que el municipio se tendría que dejar ayudar, escuchar opciones, y creo que esta no viene siendo la forma. Bueno, Fer, queremos agradecerte este ratito con la 93.9. Queríamos conocer finalmente cuál había sido la resolución de esta modificación de la ordenanza, que la verdad generó una polémica importante, sobre todo entre los ciudadanos, no solamente en el ala política, sino que pudimos ver también en redes sociales, justamente después del anuncio del intendente, los distintos contrapuntos que tuvo y las repercusiones en la comunidad de Mendiolaza. Muchas gracias. Exactamente. Muchas gracias a ustedes y bueno, gracias por poder difundir todas las situaciones que pasan acá en la localidad. Gracias. Hasta allí, Fernando Bustamante, concejal de Mendiolaza, de Mendiolaza Unida, bueno, contando que finalmente se aprobó esta ordenanza o la modificación de esta ordenanza que suspendería la recolección de poda en la localidad, lo que no termina quedando muy claro si va a ser por 90 o 120 días o finalmente va a ser hasta que termine la pandemia, ¿no? Bueno, hasta ahí preocupación y hay una cierta quita de derechos en esto, ¿no? Tendrían que evaluarlo bien. No es... Hay que ver qué cantidad de esta recolección es la que produce Mendiolaza, ¿no? Hay casos técnicos. En cuanto a la cantidad, vamos a saber la gravedad de la problemática, ¿no? Si ustedes me dicen, bueno, sacamos tantas toneladas, ahí creo que tendríamos el punto justo para ver qué gravedad tiene, me parece, ¿no? Sí, por un lado eso, pero lo cierto es que en los hechos reales hay un sector de la sociedad que realmente está molesta con esta decisión que tomó el Ejecutivo y que finalmente se aprobó hoy en el Consejo Deliberante. Y también tiene que ver con esto de poder buscar de última otras alternativas que no sea la suspensión total del servicio. Además, ese era un derecho ganado, ¿no? 51 minutos de las 12 del mediodía en todo el país. Nos queda un ratito de programa, canción para separar y ya volvemos para el cierre.